Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 237 de este informativo que le actualiza con las noticias más importantes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 22 de abril de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, el Día de la Tierra se celebra este miércoles 22 de abril con la finalidad de concientizar a la población sobre la responsabilidad de la sostenibilidad del medio ambiente. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura asesorará a músicos en Galápagos. Concurso de pintura paleta propia premió a sus ganadores en Quito. Es en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Hoy es el Día Internacional de la Madre Tierra. A propósito de esta celebración, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en un mensaje al mundo, reflexiona que la Tierra es como la madre de los seres humanos. Nunca dejamos de depender de ella. Por ello, el mismo Ban Ki-moon se sorprende que hayamos permitido que el rápido y a menudo imprudente desarrollo humano haya hecho peligrar tanto al planeta con la contaminación, la progresiva escasez de recursos, la extinción de especies de flora y fauna. Uno de los mayores factores de contaminación son los desechos que generamos los seres humanos como producto del consumo diario y dentro de ellos, los desechos sólidos que tardan siglos en descomponerse. Alimentos, productos de limpieza, elementos tecnológicos, ropa y muchos otros son presentados y vendidos siempre en paquetes hechos normalmente en materiales como plástico, vidrio o poliestireno. Al mismo tiempo, muchos de estos residuos sólidos, como las pilas, metales o el mismo plástico, son extremadamente contaminantes para el suelo, el agua y el aire. En el siglo XX, cuando la población mundial creció y se tornó más urbana y próspera, la producción de residuos aumentó en 10 veces. Al día de hoy, una persona media en Estados Unidos desecha el equivalente a su peso corporal en basura cada mes. Por ello, la gestión de los residuos sólidos es uno de los mayores gastos en los presupuestos municipales. Un estudio del Banco Mundial estima que la generación mundial de residuos sólidos pasará de poco más de 3.5 millones de toneladas por día en 2010 a más de 6 millones de toneladas por día en 2025. En Quito se generan diariamente 1.800 toneladas de basura y en Guayaquil 900 toneladas, según informes de prensa. En la capital, el 65% de la basura es material orgánico y 35% inorgánico. Dentro de los residuos inorgánicos, la mayoría es de plásticos, de los cuales solo en Guayaquil se desechan 366 millones de botellas al año y otro tanto de fundas. Sobre este problema que tanto afecta al medio ambiente, conversamos con Claudia Andrade, especialista del Ministerio del Ambiente. El Día de la Tierra se celebra este miércoles 22 de abril con la finalidad de concientizar a la población sobre la responsabilidad de la sostenibilidad del medio ambiente. Pero conozcamos quién instauró este día. Fue el senador estadounidense Gaylord Nelson, a fin de crear conciencia común a los problemas de la superpoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra. Los problemas ambientales son comportamientos humanos, económicos, sociales, culturales y políticos. Uno de ellos son los desechos sólidos. Estos pueden ser líquidos, gases o sustancias radioactivas, con diferentes métodos y técnicas especializadas para cada uno. A propósito, el Ministerio del Medio Ambiente ha emprendido una campaña de concientización sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar estos desechos. La especialista del Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos, Claudia Andrade, nos habla de las tres E's. Sí, nosotros promovemos esto de las tres R's en nuestras políticas, que son reducir, reusar y reciclar, con una cuarta que nosotros también siempre hablamos, que es la de rechazar. Entonces incentivamos a la ciudadanía, sobre todo, a cambiar sus hábitos de consumo y a pensar en ayudar un poco al planeta, ¿no? Reduciendo lo que consumimos, reusando los productos, reciclando y cuando no necesitamos algún insumo, rechazar, como en el caso de las fundas plásticas, que es otra campaña que también nosotros estamos lanzando. Este es un día para rendir homenaje a nuestro planeta y reconocer a la Tierra como nuestro hogar y nuestra madre, así como lo han expresado distintas culturas a lo largo de la historia, demostrando la interdependencia entre sus ecosistemas y los seres vivos que la habitamos. Pero, ¿cómo controlar el exceso de desechos sólidos? Hay muchísimas formas, pero sobre todo comienza desde la ciudadanía, desde cada una de las personas, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo con la campaña de fundas plásticas es mostrarle a la gente el impacto que este tipo de insumos están generando al ambiente, y que la gente sea consciente que puede reducirlo y hasta rechazarlo y continuar su vida normal sin este tipo de commodities, se llaman así, que luego se convierten en desechos en 15 minutos después de haberlos usado. Gracias al reciclaje, tal como se denomina el proceso, a través del cual es posible recuperar aquellos materiales descartados, podremos en efecto reutilizar los mismos para fabricar otros productos o bien el mismo y así seguir usando. Materiales como el vidrio, el plástico, el metal, el cartón y el papel son plausibles de ser reciclados. Recordemos que todo esto depende de la sobrevivencia de nuestro planeta. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana viajará a Galápagos para asesorar a grupos de música de la provincia insular en la producción de un disco compacto. El proyecto, que cuenta con el aval de la matriz de la Casa de la Cultura y el núcleo de Galápagos, contempla la grabación de un CD con 12 temas inéditos grabados por artistas de esta provincia. Para conocer más del proyecto, conversamos con Ricardo Cepeda. En este viaje que lo vamos a realizar a Galápagos, es un acuerdo entre la Casa de la Cultura y el Ministerio de Cultura de allá de Galápagos, conjuntamente, para hacer una grabación de un disco con artistas de la provincia de Galápagos, sería, ¿no es cierto? Entonces, hemos acordado en la Casa de la Cultura con el Ministerio de Cultura para realizar este trabajo discográfico. ¿Y cuál es el aporte que va a dar el conjunto de cámara en este trabajo? El aporte es totalmente musical. Es el aporte con todos los integrantes del conjunto de cámara, los músicos, exclusivamente los músicos. Iremos por 10 días a estar en Galápagos para hacer la grabación del, del disco. Son los temas son inéditos, creo que tengo entendido que son 12 temas inéditos que se va a hacer. Pero ahora, aparte de este trabajo de grabación, ¿también van a tener algunas presentaciones ahí en la provincia insular? Sí, aparte de la grabación del disco, tenemos dos presentaciones realmente que están que se va a hacer allá en la isla. Por su parte, Magno Bennett, presidente de la Casa Núcleo de Galápagos, al referirse a la iniciativa, dijo que se ha invitado a jóvenes músicos para que participen en esta producción, con motivo del Día de la Danza, que se celebrará en Puerto Ayora. Los grupos Tábalos de San Cristóbal y Sin Resistencia de Santa Cruz estarán inmersos en este proyecto audiodigital, en el que grabarán temas relacionados con las islas. La idea de producir el disco, dijo Bennett, nació del grupo Sin Residencia, en conjunto con el núcleo y la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia de Galápagos. Además de su apoyo a los grupos de Galápagos, el conjunto de cámara realizará dos presentaciones artísticas el 25 y 29 de abril en el barrio La Cascada y en la Plaza San Francisco en Puerto Ayora. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Especial del día. En esta edición entregamos a nuestros oyentes la segunda parte de nuestra entrevista con los periodistas Luis Fernando Fonseca, editor cultural de Diario El Telégrafo, y Damián de la Torre, editor cultural de Diario La Hora. Ellos hablaron sobre el manejo informativo cultural en los medios de comunicación. Estamos conversando con Damián de la Torre, del editor cultural del diario La Hora, y con Luis Fernando Fonseca, reportero cultural del diario El Telégrafo, sobre temas relacionados con el enfoque de los medios en lo que se refiere a la cultura. Sobre el mismo tema, por favor, Luis Fernando. Bueno, Luis, me parece que al no ser la cultura un generador de contenidos masivos, tiene alrededor muchas jerarquías, digamos así, o eso aparenta. Otra de las distinciones que hay entre la cultura mismo es las artes académicas o populares, a veces se llaman artesanías también, o el nivel profesional en la producción que tienen en medio, ¿no? Entonces me parece que una de las formas en que nos proyectaríamos para generar audiencias en este ámbito sería justamente anular o dejar de lado estas distinciones, ¿no? Que a veces se dan en los espacios generalmente de la cultura en Quito, en el país, esas jerarquías siguen establecidas. Entonces me parece que hay que acercar a muchas audiencias, a los lectores, a los receptores, a que rompan esa barrera, ¿no? Tenemos muy cerca de aquí cosas simbólicas, ¿no? Por ejemplo, que la Casa de la Cultura quitó las vallas que tenía. Eso es tiene un valor simbólico, como digo, muy grande, ¿no? De acceso a la cultura y de empoderamiento de los ciudadanos, de las personas que pueden ser espectadores o partícipes de las artes que se practican, que se muestran aquí. Y tenemos también un valor, digamos, histórico, filosófico también, de Benjamín Carrión, que fue el hecho de que quería hacer de este país una potencia cultural. Entonces, eso solo va a ser posible con una relación horizontal entre los que producen la cultura, entre quienes administran los espacios para ver este tipo de producciones, y entre quienes cuentan las historias detrás de esos procesos, que somos los periodistas. Uh-huh. Profundicemos un poco sobre lo que usted, Luis Fernando, quiere decir con relación horizontal, para nuestros oyentes, por favor. Tenemos el hecho de que históricamente se han negado los espacios, digamos así, para difusión cultural, ¿no? Se ha formado también una cultura de élites o espacios a los que no tiene acceso toda la ciudadanía. Eso habla de una verticalidad. ¿Cómo haríamos horizontal esos procesos? Pues primero con la difusión. O sea, es algo que todos los medios tienen un espacio dado, una agenda que se publica semanalmente, en fin. Y luego están los espacios de contenidos que no tienen que ver tanto con la difusión como con el hecho de contar historias, de contar los procesos, de perfilar, digamos, a la gente involucrada en eso. Esa horizontalidad puede sonar quizá como algo demagógico, porque comúnmente se ha usado ahí desde el poder político, ¿no? Desde el poder fáctico de cualquier organización o cualquier parte del sector privado. Pero es posible solo con la comunicación, ¿no? Lo que decía Damián, el tejer puentes en medios diversos, ¿no? Y tan actuales como las redes, ¿no? Hace posible que nos acerquemos. Entonces, ese acercamiento posibilita una interacción entre públicos, entre audiencias, públicos de las diversas artes y audiencias de los medios que están alrededor de esas artes. Entonces, eso sería la idea de horizontalidad que me parece que el periodismo en general debe tener, ¿no? Gracias, Luis Fernando. Yo quisiera tocar un tema que lo ha planteado con bastante, bastante énfasis de Damián, que es, ha utilizado la palabra todólogo para definir la manera o las características del trabajo que tenemos los periodistas en general, no solamente los del área cultural. Aparentemente este es un tema que nos interesa exclusivamente a los periodistas, pero tiene de alguna manera que ver con la calidad de los productos que nosotros difundimos o emitimos hacia el público. Si somos todólogos, bueno, sabemos todo, pero no tenemos la posibilidad de profundizar, ¿no? Y en consecuencia allí la calidad del trabajo periodístico o del trabajo comunicacional se ve de alguna manera afectado. ¿Cómo intentar resolver este problema? Que es como usted lo planteaba, Damián, o sea, es una utopía ciertamente, diría yo, no de las actuales generaciones, sino de las generaciones que venimos también mucho más atrás. El sentir que uno tiene que hacer cobertura de una cantidad enorme de cosas y sentir también que no hay la posibilidad de profundizar sobre las mismas. A ver, algo que quería acotar, solo con lo que dijo Luis, que me parece fantástico cuando habló esto del hecho simbólico de quitar las bases de la Casa de la Cultura, porque sí, ahí entra algo que también luego empieza a tornarse práctico y que hay lecturas prácticas de cómo ir trabajando para ir acercando a los públicos, ¿no? Me refiero a que lo que está sucediendo con las películas ecuatorianas, ¿no? Fue simple, se pusieron de acuerdo con los piratas. Por Dios, o sea, venda, va a costar un dolarito más, pero no nos perjudican. Ese fue el diálogo que se planteó. Ese es un tipo de acercamiento. Es algo como quitar las vallas y que la gente se empiece a acercar. Porque hay que ser claros de que es muy respetable, de hecho es súper respetable el tema de los derechos de autor, por así llamarlo, pero también sobre eso yo creo que el derecho al acceso de la cultura está por sobre todas las cosas, particularmente creo uh-huh. eso. Entonces llegar a ese tipo de acuerdos que van de lo simbólico y a lo práctico son buenas maneras de ir acercando y generando esos públicos. Entonces a mí me pareció fantástico ese ejemplo que puso Luis Fernando y que luego me hizo pensar en esto. Por otra parte, también para complementar y antes de responder su pregunta, Luis, la horizontalidad que decía Luis Fonseca, para que se entienda, es súper necesaria, pero en todos los sentidos. Hay que ser honestos que el sector cultural no está fuera de la verticalidad institucional que se da en este país. Y en este país tenemos todavía una herencia súper arraigada de que es el famoso padrinazgo, por así decirlo. Eso también hay que ser cierto. Cuando Luis decía que debe haber una horizontalidad para trabajar con los públicos y los artistas y los medios, hay que ser súper claros que no todos los artistas también pueden entrar a una institución artística como tal, porque hay una verticalidad que no les deja introducirse a la misma. Entonces vamos a que están hasta doble o triplemente relegados y renegados, uh-huh. ¿sí? Entonces eso también hay que plantearse, ¿no? Cuando tú decías, Luis, con acierto, pongamos la pica en Flandes, el dedo en la llaga de no rumor, sino esto que más bien a viva voz se dice que los medios a veces o muchas veces no dan la cobertura necesaria a un evento, también hay que ser conscientes, bueno, ¿qué sucede con la institucionalidad, no? también no estamos hablando de una horizontalidad donde todos pueden caber. Ahora, ya centrándonos en la utopía, frente en que ser todólogos, también ahí es como para pensar, como te decía, para trabajar este tipo de temas es un proceso, igual sigo considerando, a largo plazo. No parto ahí desde lo académico, por ejemplo, ¿sí? Conozco gente, voy a poner un caso completo, creo que recién está por sacar un título universitario, Fernando Escobar, que colabora con El Telégrafo. Y es impresionante la capacidad de lectura que tiene Escobar. O sea, a mí me fascina leerle. Por ejemplo, me parece que tiene una manera de mirar cómo se llama las distintas manifestaciones culturales de una forma muy, muy irreverente, pero muy pegada a nuestro tiempo. O sea, como que ese tipo de lecturas a esta generación y a las siguientes puede atraer y puede generar estos públicos de los que estamos hablando. Entonces, cuando hablemos de todología, no es que digo que la Facultad de Comunicación Social debería tener una especialidad de periodismo cultural y aparte debería tener una subespecialidad de danza. Lo que yo sí creo es que, de alguna manera, al momento en que la educación por un lado y aprovechando este vértigo, porque es algo vertiginoso lo que se está dando en internet y en las redes sociales, podemos nosotros aprovechar para que las personas que van teniendo como esa mirada, ¿no? Desde lo académico, obviamente, tampoco digo chao universidad, y desde la práctica y la experiencia misma, puedan ser los ocupemos un término que nos dan en la universidad, líderes de opinión, para ir trabajando este tipo de temáticas, ¿no? Específicas. Pero igual es un proceso, ¿cómo se llama? A largo plazo. ¿Qué sucede? Es como un efecto dominó. Si empezamos a tener públicos a mediano plazo o a largo plazo que están interesados en los temas culturales, obviamente las personas que generan, ¿cómo se llama? Información, los medios como tal, van a decir, ya no tengamos 6 páginas de deportes, que solo recaen fútbol, 5 de fútbol y una del resto de deportes también, sino tengamos 3 páginas de deportes y démosle una más a cultura y otra más a espectáculos, porque la distinción que hacía Luis también es súper válida, porque va a haber gente que se interesa y obviamente vas a poder tener esa ¿cómo se llama? Vas a generar ya que tienes la audiencia, vas a apostar por el recurso necesario, tanto humano como económico, porque también el tema económico está de por medio, ¿no? Pagar 4 periodistas de cultura sale mucho más caro que pagar a un periodista que haga de todo. O sea, es simple, pero va a ser rentable para que exista esta ¿cómo se llama? Esta manera de que haya gente que pueda abarcar cada uno de los lenguajes dentro del arte. Pero sigue siendo una utopía, como tú decías. O sea, no creo que... Creo que las cosas en el tema cultura, por lo menos en el tema difusión, de alguna manera, difusión, ¿no? Entiéndese difusión y no lo que decía. Una cosa es difundir un tema y otra contar una historia. Creo que de alguna manera sí están como moviéndose un poco más, por lo menos. Por lo menos yo lo percibo así. Nuevamente les reitero el agradecimiento de El Noticiero Identidad y de Radio Casa de la Cultura. Gracias. Muchas gracias, Luis. Especial del día. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy es el Día de la Tierra y tenemos que festejarla. Pero me pregunto, ¿cuál sería el real homenaje a la Madre Tierra, a la Pachamama? A este planeta que nos ha brindado todo, nos ha permitido vivir. La pregunta es, ¿cuántos hemos sido agradecidos con ella? La modernidad, los avances tecnológicos, nunca consideraron el daño que estábamos causándole. ¿Cuál sería el efecto y el resultado de tanto desarrollo sin tomar en cuenta el daño ambiental y sin que los seres humanos nos diéramos cuenta de ello? Un día, la Tierra empezó a quejarse y las temperaturas dieron pequeñas muestras de cambio. Los glaciares desaparecen paulatinamente sin siquiera darnos cuenta. Y si no lo creen, observen uno de los glaciares más grandes del mundo que tiene nuestro Ecuador, el Chimborazo. Hay gran diferencia entre el de hace 20 años y el de hoy. El calentamiento global, las lluvias torrenciales donde jamás llovió, causa de muerte y daños incalculables. Entonces, recién ahí es cuando nos preocupamos y nos preguntamos, ¿qué está sucediendo? Muy sencillo, la estamos hiriendo de muerte a aquella tierra que nos ha prodigado todo. Si el agua escasea, líquido vital sin el cual no podemos vivir, ¿cómo sobreviviremos? Sin alimento, sin oxígeno, con un sol que poco a poco nos quema y termina con los cultivos, que ha causado voraces incendios. Cosechamos menos, tenemos menos cultivos, en definitiva, no tendremos que comer. El Ecuador es uno de los países que ocupa parte de la Amazonía, los pulmones del mundo, la mayor y más grande riqueza de América. Tenemos doble responsabilidad con la Madre Tierra, para cuidarla, para protegerla, para rescatar lo que hemos perdido y crear conciencia en contra del abuso diario que sufre nuestro planeta. Xungu Misti, corazón mestizo, se une este día con la esperanza que el mundo entero tome conciencia de los cuidados, que aunque tardíos, la Tierra los necesita. Todos tenemos responsabilidad si es que queremos que mañana nuestros hijos, nietos y las generaciones venideras puedan tener al menos agua, alimentos y un espacio en la tierra, donde las sequías o las inundaciones no hayan exterminado con la vida. El Día de la Tierra se debe festejar con conciencia. Todos los días del año, ella nos retribuye con alimento, oxígeno, agua y vida. Casi nada, ¿verdad? Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Xungu Misti. Xungu Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Llegamos al final de la emisión 237 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general Luis Alfredo Maldonado, conducción Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.